en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o por la internet desde su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También estamos por Facebook en vivo en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Puede unírsenos con comentarios, puede compartir con sus amistades el programa de hoy que promete estar maravilloso. El tema de hoy, amigos, es sabiduría indígena y salud integral. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice: la flor del romero de la abeja es curandero. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos o consultas. El número es 415-455-0102. Los tratamientos modernos pueden incluir prácticas medicinales y terapéuticas tradicionales. A través de la historia y alrededor del mundo, los seres humanos hemos utilizado oraciones, cantos, ritos, hierbas, masajes, limpias y más, originados por nuestros antepasados indígenas, para prevenir e intervenir ante trastornos físicos y psicológicos. Por ejemplo, el curanderismo es una práctica medicinal tradicional basada en la sabiduría indígena mesoamericana. Según la definición de Wikipedia, se llama curandero el sanador tradicional que utiliza para curar medios tanto físicos como espirituales. Sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales mediante tratamientos herbolarios y masajes, hasta la purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o deidades. El curanderismo es un remanente moderno de antiguas tradiciones mágico-religiosas profesadas por los pueblos originados del continente americano previo a la llegada de los europeos. Muchas veces esto está sincretizado con las prácticas religiosas occidentales modernas, y de eso vamos a hablar. Pues en las sociedades modernas parece estar creciendo el interés en integrar la sabiduría indígena iniciada hace años con la tecnología moderna, con el propósito de promover, mantener y restaurar nuestro bienestar. Hoy conversaremos con psicólogos conocedores sobre las aplicaciones de la sabiduría indígena para la salud y el bienestar personal y comunitario. Aprendamos, aprovechemos. ¿Para qué y cómo pueden utilizarse las prácticas medicinales antiguas? ¿Cuán eficaces son? ¿Dónde y cómo pueden encontrarse curanderos, sanadores para usted o los suyos? ¿Cómo hablar en su clínica comunitaria sobre las opciones tradicionales como parte de su cuidado de salud modernos? ¿Qué le parece? Inquietudes, interrogantes, ideas, únasenos. 415-455-0102. Que hoy me siento muy bien acompañada, pues tenemos verdaderos expertos sobre este tema, sobre el cual yo no me siento tan conocedora. Así que estaré aprendiendo mucho de nuestros colegas. El compadre y colega doctor Reñero, René Miranda, ejerce como terapista en la Escuela Comunitaria de Marín, y él integra principios y prácticas de las tradiciones indígenas en su trabajo con jóvenes. Un placer tenerle con nosotros hoy, doctor René. ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de regresar aquí a su programa. Nuestro programa, suyo también. Nuestro programa. Y el que nos está viendo por Facebook ve que aquí al lado, en el micrófono donde nos va a acompañar por vía telefónica el doctor Roberto Dansey, tenemos también como ilustrado un altar que nos acompaña en el programa de hoy. Ya por la tecnología tenemos conectado al panelista, el doctor Roberto Dansey. Él es psicólogo clínico, profesor, orador, autor y columnista especializado en la sabiduría cultural, particularmente de los antiguos mexicanos y su aplicación al mundo moderno. Bienvenido al programa, doctor Roberto. Inmensamente feliz de estar con todos ustedes, amigos de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Maravilloso, bienvenido. Sí, estábamos paseando por su sitio web, muy informativo también, y disfrutando algunos de los recursos que ofrece allí mediante la tecnología. Estamos hablando de eso precisamente, ¿no? Integrando lo de antes y lo de ahora, lo de aquí con lo de allá, para bienestar común, para el bien mayor. A ver con qué mensaje inicial nos saludan nuestros panelistas. Doctor René Miranda, tiene el micrófono. Roberto, mucho gusto en conocerlo, pues ojalá que nos veamos algún día en persona, pero he oído hablar mucho de usted. Me Gracias. Alegro mucho que está haciendo el trabajo que es muy importante. Gracias. Mi mensaje básicamente es de que debemos, como pueblo, como personas, como comunidad, regresar a nuestras raíces y conocerlas, porque hay mucha sabiduría, hay mucho conocimiento, hay muchas soluciones a la vida que las hemos perdido. Entonces todos nosotros que hemos venido de esas culturas indígenas debemos regresar para conocer esos principios. Uy. Dicen que recordar es vivir, o recordar es revivir, o podemos decir, podemos estar en el presente, pero bien anclados en aquello que nos nutre. Es a través de las raíces que nos alimentamos para así las ramas puedan llegar alto y lejos. Y si estamos bien plantados y conocemos en verdad cómo nos nutren nuestras raíces indígenas y la sabiduría que somos tantos años en acumular, que no se pierda. Sería un desperdicio de conocimientos y de virtudes buenas. A ver qué dice el doctor Roberto Dancié de entrada. Sí, mira, el curanderismo para mí es realmente el sistema de salud que vivieron todos nuestros antepasados y que sigue vivo, principalmente debido a las tradiciones, al respeto, a la integración que miembros han mantenido a lo largo de los siglos. Y este ha sido un conocimiento intergeneracional, va más allá de varias generaciones. Y los principales elementos de enlace entre estas generaciones han sido principalmente nuestras mujeres. Entonces, ha sido una labor de sobrevivencia y de preservar lo mejor de lo mejor de nuestro círculo cultural para todas las generaciones por venir. Entonces realmente es preservar algo que nos va a ayudar a sanar o a curar, por eso viene la palabra curanderismo, a curar. Y nos dicen que son cuatro áreas principales que se curan en el curanderismo. ¿Cuatro áreas principales? Cuatro áreas: el cuerpo, el corazón, la mente y el alma. Esas son las cuatro dimensiones. Y entonces por eso todos los curanderos siguen una práctica similar, porque utilizan los mismos principios. Con su permiso, Roberto, que hay mucha sustancia en lo que ya hemos empezado a presentar. Sí. Cuando habla de, antes que nada, gracias en nombre de nuestras comadres, como mujer, a veces se piensa que las tradiciones originales no honraban, o sea, no se le daba a la mujer la posición egalitaria con el varón. Y aunque, bueno, es distinto en distintas culturas y en distintos lugares, es bueno cuando se reconozca ahora que tanto allá como acá, entonces, y aquí, tanto la mujer como el varón son curanderos, curanderas, chamanes, o pueden ser facilitadores de esta sanación. Y cuando mencionó lo de las cuatro, ¿eso tiene que ver con las cuatro que usted tiene representado en su medalla, doctor René? Exacto, bueno, sí. Sí, lo que tengo aquí en mi la medalla que tengo se llama la chacana en Colombia, yo soy de Colombia. La chacana es la rueda de la medicina, que es un símbolo universal que está representado en todas las naciones indígenas, desde Alaska hasta la Patagonia. Las direcciones representan diferentes cosas, depende de la nación, ¿no? Pero todos tienen ese simbolismo de las cuatro direcciones, que es básicamente la cruz. Y para expandir un poquito lo que acaba de decir, lo que dijo Roberto, lo que dice usted, doctor Marisol, sobre la mujer, en realidad, mucha gente no sabe esto, pero cuando nosotros los humanos empezamos a despegarnos de la madre naturaleza por nuestra tecnología, se sufrió una ansiedad por esa separación. Y naturalmente cayó en la mujer la responsabilidad de reconectarnos nuevamente a la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el poder de la mujer, su poder de dar vida, que es el mismo poder que tiene la Madre Tierra, que nos da cosecha, nos da alimentos. Entonces, eso naturalmente quedó a la mujer, y la mujer fue responsable de invocar esa conexión, de traer nuevamente lo divino y por medio de las ceremonias, los rituales, conectarnos. Entonces, eso pertenecía a la mujer. Y con el tiempo, pues, las sociedades se convirtieron patriarcales y la mujer perdió esa responsabilidad mayor. Pero eso está regresando ahora, afortunadamente, y yo, por ejemplo, como curandero y practicante, siempre tengo que conectarme con esa parte, la parte femenina, la parte que da, la parte que sana, porque si no me conectara con esa parte no podría hacer mi trabajo. Oh, gracias. Y estamos hablando de integrar lo de antes con lo de ahora, lo de allá con lo de acá, lo tradicional con lo moderno, y lo femenino y lo masculino, para uh-huh. poder tener el entero, ¿no? Para tener uh-huh. la integridad y aprovechar lo bueno y lo que produce y provee cada perspectiva. Por eso el tema de hoy, familia, si nos escucha ahorita, es la tradición indígena y su sabiduría que puede traer a la intervención moderna para nuestra salud y bienestar, tanto físico como mental. Nos acompañan como panelistas expertos el psicólogo doctor Roberto Dancy por vía telefónica desde Oregón y el terapista doctor René Miranda aquí desde Marín, que también se ha enfocado su trabajo tanto con jóvenes como adultos, hacer esa conexión de nuestras raíces y de lo que sana y de lo que cura con nuestro presente ante las adversidades y los desafíos del aquí y ahora. Roberto Dancy, iba a continuar con lo que decía de los cuatro aspectos que sana. Sí, los cuatro aspectos mencionábamos era cuerpo, corazón, mente y alma. Y por cuerpo ellos veían todos los aspectos físicos de nuestra salud. Y por eso hay varios tipos de curanderos y de practicantes del sanamiento tradicional. Unos se abocan primordialmente al aspecto físico del ser humano. Pero también ellos enfatizaron que había otra dimensión sumamente importante, que era el corazón, o que son las emociones. Actualmente nosotros estamos viendo una epidemia de depresión y de frustración y ansiedad en nuestras civilizaciones. Entonces, este tipo de energía tiene un impacto enorme en nuestro estado anímico y en nuestro bienestar. Y los curanderos diseñaron una gran variedad de estrategias para lidiar con las cuestiones de las emociones, incluyendo el verdadero diagnóstico de las complicaciones emocionales, entre ellas el famosísimo mal de amores. Uh-huh. Y esto actualmente la gente está viendo que si tenemos una gran aflicción emocional en nuestro corazón, podemos tener repercusiones que son de carácter físico. Pues precisamente sobre eso, los comentarios que tomamos sobre este tema en la clase de padres tienen que ver, si no de mal de amores, de mal de ojo, de otros términos que aún a veces cuando los traemos a la clínica comunitaria algunos profesionales modernos o no lo entienden o no le dan el peso o la credibilidad y no lo aprovechan a la hora de entender para ayudarnos a sanar lo que nos preocupa o lo que nos duele. ¿Qué tal si ponemos alguna de esas perspectivas y cómo les responderían ustedes desde sus perspectivas integrales? Aquí van. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Por qué los doctores acá no creen lo que es un empacho y un ojo? Quisiera saber cómo más curar el ojo y las enfermedades pequeñas que le dan a los bebés. Porque es de que aquí en este país los doctores no creen en lo que es un alboroto de lombrices o un empacho. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, acompáñenos Gracias con sus llamadas o perspectivas que contamos aquí con la sabiduría indígena y moderna del doctor René Miranda y el doctor Roberto Dancier. ¿Qué le parecieron esos comentarios de estos señores? Si son padres de familia, hablaron del mal de ojo, del ojo, del empacho y del alboroto de lombrices. ¿Empieza, doctor Roberto? Sí. Mira, lo que pasa es de que la medicina moderna alópata occidental que usan los médicos en los hospitales tradicionales aquí en los Estados Unidos, ellos utilizan un modelo exclusivamente físico. Esto tiene que ver con exclusivamente el cuerpo. Entonces, hay tres dimensiones que los médicos modernos no están tomando en cuenta, que son precisamente el aspecto emocional, el aspecto mental, el aspecto de la cultura también, que tiene que ver con el proceso de la vivencia y cómo se ha atendido un mal por parte de la misma comunidad. Entonces, esta falta de conocimiento cultural, eso no le permite al médico apoyar al paciente de la manera que el paciente se sienta mucho más entendido y apoyado en su proceso curativo. Ahora, lo que han hecho los curanderos, han lidiado con estas enfermedades a lo largo de muchas generaciones, y ellos tienen su propia manera de identificar este tipo de síndrome. El empacho definitivamente que existe, y lo están reconociendo las comunidades, y lo están reconociendo los que lo están sufriendo, y lo reconocen los que se han curado siguiendo ese mismo procedimiento a lo largo de cientos y a veces miles de años. El curanderismo actualmente tiene estrategias que los científicos apenas están descubriendo. Por ejemplo, la gran capacidad curativa que tienen algunos de sus alimentos. Actualmente los están utilizando los nutriólogos para ayudarle a la gente a perder peso. Por ejemplo, tú puedes leer el libro que se llama La Dieta Azteca, The Aztec Diet. Y dicen que es la mejor dieta del mundo. Y en esa dieta te dicen qué plantas estás tomando que no nomás te ayudan a digerir mejor los alimentos y combatir las enfermedades de carácter intestinal. Así que podemos ayudar a nuestros médicos o en la clínica comunitaria si son exclusivamente de la tecnología y los conocimientos modernos a incorporar algunos de estos conocimientos, quizás recomendando alguna de las lecturas o videos o fuentes que quizás no les enseñaron en la escuela, porque los verdaderos médicos nunca dejan de aprender, y para ayudar mejor a la comunidad que tiene una base, digamos, de estos conocimientos, agradecería y aprovecharía estos conocimientos. ¿Qué diría usted, doctor René Miranda? Sí, y para expandir un poquito de lo que Roberto acaba de hablar, que él habla de las partes físicas, las enfermedades físicas, quisiera hablar como psicólogo de la parte emocional, la parte mental. Entonces, lo que muy fácil olvidamos es de que muchas de estas enfermedades son agravadas, ocurren también por trastornos emocionales, cosas que están pasando en el psíquico de la persona. Una diferencia entre el psicólogo, digamos, y el chamán, que trabaja con la mente también, es que el psicólogo está limitado, normalmente está limitado a la historia personal, nuestra historia personal, desde el momento que nacimos hasta donde estamos ahora. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué traumas hubieron? Todo eso es muy, claro, es muy, muy útil. Pero lo que hace el chamán, por medio de su medicina, sus rituales, es que va mucho más allá de esa historia personal. Se va al pasado de nuestros ancestros, al pasado de la historia de la Tierra, del universo. O sea, no hay límite a ese pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí hay guardadas traumas, trastornos que les ocurrieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, cosas que por una razón u otra nunca se resolvieron. Y eso está en nuestro DNA, está en nuestra alma, digamos. Y son cosas que se van a manifestar de una manera u otra si no le encontramos una curación, una forma. Y los chamanes, los curanderos, hacen esto no con palabras, no háblame de, porque esas cosas no se recuerdan y no se pueden definir con palabras. Lo hacen con sus ceremonias, con sus cantos, con los tambores, y de ahí empiezan a surgir todas esas memorias antiguas y de ahí empiezan a resolverse. Así que entendiendo que los humanos somos mucho más que esta existencia que, de la que tenemos más conciencia, para entender y sanar, ayudar a sanar, no solamente van al inconsciente individual, sino al inconsciente colectivo. Colectivo, como decía Carl Jung. Ahí la comunicación es más allá de la palabra o de la técnica psicológica, sino del rito y del procedimiento que puede parecer mágico, porque no es tan racional como nos han enseñado, pero igual es el lenguaje del más allá. Exacto. Yeah. Interesantísimo. Familias, estamos hablando cómo integrar y cómo ayudar a nuestros profesionales de salud a integrar la sabiduría indígena en los tratamientos modernos, en la intervención. Seamos activos y proactivos cuando nos duele algo, cuando queremos sanar algo, para que nos ayuden mejor. A ver qué nos dice aquí desde por teléfono Maite Durán. Estamos hablando, abriendo las líneas en el 415-455-0102. Puede consultar con el doctor Roberto Dancy y el doctor René Miranda. Bienvenida, Maite. ¿Cómo le podemos servir? Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por el programa. A usted. Nos encantaría platicar un poquito de que en nuestro grupo de jóvenes por la justicia, nosotros tratamos de integrar y tratamos de revalorar y reaprender algunos de los conocimientos indígenas y ancestrales de los que están hablando los doctores, para que los jóvenes que están creciendo sepan que es conocimiento existe y que no es ni magia ni supersticiones y cosas así, sino que son realmente verdaderos valores que nosotros tenemos que reaprender y poner en práctica. ¡Uy, qué hermoso! Y esto lo hacen con jóvenes, con adolescentes latinoamericanos. Esto es a través del programa de justicia restaurativa de Alcohol Justice, Justicia Alcohol. Sí, exactamente. Maravilloso, en el condado de Marin. Si viera cómo está el doctor René sonriendo de oreja a oreja, escuchando. Es que yo he estado ahí con Maite, sí, he participado en sus grupos y hemos cantado ahí con los jóvenes. Es increíble verlos cómo al principio, cuando empiezo a cantar en las ceremonias, que se sienten como un poquito avergonzados, como ¿y este tipo que está haciendo? Y de repente empiezan como a engancharse con el ritmo del tambor y con los cantos, porque hay algo que les toca. Esas son memorias perdidas, memorias ancestrales que se han perdido, pero no se han perdido, no se han ido. Profundas. Siguen ahí. Lo que pasa es que hay que recordarse. Qué lindo, ya. Qué lindo. Maite, ¿iba a decir algo más? Sí, eso iba a decir, que las veces que hemos tenido al doctor de invitado, pues viene y nos canta y nos forma en círculo, y los chiquillos están un poquito como tímidos de haber notado lo que está pasando, pero después cuando empezamos a hablar, conectan inmediatamente el círculo, porque es como nos formábamos antes, venimos del vientre materno, que es el círculo. Uh-huh. Entonces empiezan ya a desarrollar el vocabulario que realmente nos conecta, ¿verdad? Si tenemos el vocabulario, podemos expresar. Uy, me encanta. A ver cómo respondería el doctor Roberto Dancy. Sí, y esto es súper importante de entender, que ha habido rituales, ha habido prácticas que nuestros antepasados han hecho y que nos han heredado, y que cuando nosotros restauramos parte de esas prácticas, como la formación del círculo y el alineamiento con nuestro ser ancestral, nuestra madre universal, nuestra madre tierra, entonces es más fácil para los jóvenes y los niños abrir su corazón y establecer un nuevo contacto con el resto del círculo. Otra cosa que es bien importante de tomar en cuenta es que actualmente este grupo está luchando por una justicia restaurativa y lo está haciendo en los Estados Unidos, que es el país que tiene más gente encarcelada del planeta Tierra y en toda la historia. Y que también hay que reconocer que en esta misma Tierra donde la gente está siendo encerrada, en esta misma Tierra cuando estuvo habitada nomás por indígenas, no hubo un solo de estos indígenas en una cárcel, porque las cárceles no existieron. Wow, de esto deberíamos hacer un programa en sí mismo, porque hay mucho, mucho que aprender. Y le agradecemos tanto a Maite y al grupo de jóvenes. Es más, vamos a dedicarle esta cancioncita de los verdaderos quebranderos a esos jóvenes y a todos nuestros jóvenes. Y a todos los que somos jóvenes de espíritu, que nunca es tarde para aprender y crecer y reconectarnos para sanarnos. Familias integrando la sabiduría indígena con la moderna, escuchemos sobre los verdaderos curanderos. ¿Casi canta René? Viejos curanderos, yo recuerdo que hayan sido nuestros abuelos que trajeron medicina. Luego escogieron las plantitas, aguacoya, ayahuasca, peyotito, el honguito, mamacoca y el tabaquito. Porque muy alegres, porque no muy tristes, danzaremos, cantaremos en honor de nuestros abuelitos. Aquellas viejas curanderas, yo recuerdo que hayan sido nuestras abuelas que trajeron medicina. Luego escogieron las plantitas, aguacoya, ayahuasca, peyotito, los niñitos, mamacoca y el tabaquito. Porque muy alegres, porque no muy tristes, danzaremos, cantaremos en honor de nuestras abuelitas. Muchísimas gracias, eso lo hallé por YouTube y se llama a sí mismo Los Verdaderos Curanderos. ¿Cómo reflexionan nuestros expertos sobre esto? Estamos atando sobre la medicina, integrando, ¿qué tal lo de las hierbas, inclusive las hierbas medicinales que aquí pueden, es controversial ahora, cuando es hablamos de ayahuasca y aún la marihuana o el tabaco? ¿Qué dice como psicólogo y conocedor de este campo, doctor René Miranda? Bueno, yo no iba a traer ese tema porque es controversial y a lo mejor se necesita mucho tiempo para poder aclararlo bien, pero bueno, la canción lo dijo y usted lo está trayendo, así que entremos ahí. Aquí nos censuramos. Ajá, ok. Entonces, mire, el problema que hay es que hay dos razones por qué la gente hace drogas. Una razón, que todos la conocemos, es por escapar del dolor, el sufrimiento, las circunstancias que están pasando. La otra razón que no se habla mucho es porque tenemos una necesidad humana de conectarnos con lo divino. Con esa desconexión con la madre tierra, con el corazón de cada uno de nosotros, y cuando existe ese vacío, tenemos una necesidad de conectarnos. Entonces la gente recurre a las drogas como una forma de hacerlo. Nuestros antepasados también recurrían a sustancias para conectarse, pero estas sustancias nunca se utilizaron como una forma de recreación, nunca se utilizaron en una forma social, se utilizaron en ceremonias y en rituales. Y estas sustancias nunca fueron hechas en un laboratorio, se agarraban de la madre tierra, se mezclaban, se cocinaban y se tomaban. Y sí, cambiaban el consciente, la, ¿no?, conciencia. La conciencia, pero era con el fin de conectarse. Entonces, todas estas medicinas que se nombró ahí en la canción, la ayahuasca, el peyote, inclusive el tabaco, está demonizado hoy, y no, sí se demoniza porque está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque se le añade químicos, y además que la gente lo hace recreacionalmente o para lidiar con el estrés, pero el tabaco nunca fue diseñado, nunca fue hecho para eso. Se descubrió como una planta medicinal y tiene muchas cualidades medicinales cuando se utiliza en la forma correcta, sí, no la forma como estamos haciendo hoy. Así que eduquémonos, informémonos, que no es lo mismo ni se escribe igual. Hace la diferencia el contexto, el cómo, el por qué se usa una sustancia o se practica cierto rito o se canta cierto canto. ¿Qué dice el doctor Roberto Dancier? Sí, mira, en las tradiciones de nuestros pueblos de todo el continente americano, decir curandero en muchos de estos lugares es decir cantador. Es decir, el que va a curar va a cantar. Y se considera que el canto tiene una energía particular para ayudarle a la gente a desbloquearse y a integrarse con el fluir natural del cosmos. Para este proceso de unirte nuevamente con la fuerza vital que todo lo permea, se utilizaban todo tipo de remedios. Unos eran exclusivamente fisiológicos, pero también había otros de carácter emocional y psicoactivo. Uh-huh. Estas les llamaban las plantas espirituales. Uh-huh. Y por eso tú puedes ver que en el nombre mismo que le daban a la planta ya existía una cierta percepción. Por ejemplo, el hongo le llamaban Teonanacatl, que quiere decir la carne de Dios. Y así como uno se prepara espiritualmente para ir a la comunión o para ir a un encuentro espiritual, la gente también se preparaba para tener este encuentro de sus visiones y de su propio corazón. Actualmente mucha gente está sufriendo porque está, lo que dicen los psicólogos, ensimismada. Es decir, está llena de sí mismo con tantas ideas y sentimientos que no los puede clarificar. Y en ese tipo de casos que están estancados, hay algunas plantas psicoactivas que tienen el poder de ayudarle a la gente a separar cuáles son las visiones más importantes de su mundo interior y a sacarlas en una sola sesión. Maravilloso. Doctor René. No más quería añadir un poquito, sí. Entonces, lo que yo aconsejaría a personas que están buscando alterar su conciencia, sus emociones, que no recurran a las drogas, porque las drogas son hechas por personas que no se preocupan de las personas. Quieren ganar dinero, quieren tener un producto para hacer dinero. Entonces, más bien recurra a una ceremonia. Si usted conoce a alguien que está haciendo una ceremonia, un curandero, y que lo está haciendo con dignidad y con respeto, recurra a esa ceremonia. Entonces se va a dar cuenta que estas sustancias le va a abrir la mente de ciertas maneras que usted cree que la droga lo está haciendo, pero no, en realidad la droga lo puede hacer. Y en ese contexto no solo es efectivo, sino es seguro, porque es jugar con fuego, a veces jugar con los químicos de las sustancias, pero hasta los alimentos son sustancias químicas, así que es tener conciencia de lo que entra en nuestro organismo a través de la boca, la nariz y los oídos. Y la intención, el propósito. Familias, hablando sobre la sabiduría indígena y la salud integral, recibimos sus llamadas en el 415-455-0102. Aquí tenemos a Lucerito. Muchas gracias, Maite, por su llamada. Ahora le decimos hola, Lucerito, ¿cómo le servimos? Hola, muchas gracias por tenerme al aire. Tengo una pregunta, porque yo estoy interesada también de aprender más sobre pues nuestra cultura indígena, pero también integrarla de una manera que también cae con mi fe de que es catolicismo. Entonces, no sé si pueden platicar un poquito sobre las, no sé si hay como diferencias entre cultura y, pues porque escuché que dijo curandero, y yo creo que eso también, no sé si es parte de la religión o okay. Punto importantísimo, sí, hagamos algunas aclaraciones o distinciones o definiciones, porque ciertamente, ¿qué diferencia el curanderismo del espiritismo? ¿Puede una persona con una fe cristiana o católica integrar prácticas indígenas o utilizar los servicios de curanderos o participar en ceremonias de este tipo? A ver qué dicen nuestros panelistas. ¿Empieza, doctor René Miranda? Okay. Sí, es un tema grande también, requiere mucha conversación, pero yo diría que el hacer ceremonias, participar en ceremonias, recordar las tradiciones de nuestros antepasados, no es abandonar nuestra religión, es recuperar raíces, enseñanzas antiguas. Entonces, no es cambiarse de religión. Nuestros antepasados no tenían religiones, nada más se conectaban con la Madre Tierra, estaban tocados por ese espíritu y cantaban canciones y hacían danzas y todo de acuerdo a lo que sentían adentro. El alma dirigía, no era un libro que dirigía, no era un sacerdote que dirigía, era simplemente la intuición, nuestra intuición humana que nos hacía hacer todas estas ceremonias. Entonces, si usted está tiene un compromiso con su religión, es bueno. Los indígenas no dicen que eso es malo, porque son caminos, todos los caminos dicen llevan al mismo lugar, al gran espíritu. Entonces, cada religión tiene su valor, tiene sus tradiciones, sus enseñanzas, y todas tienen valor. Pero lo que decimos nosotros, que invocamos esta parte ancestral, es conéctate con esas raíces, porque hay mucho que aprender. Exacto, mantengámonos abiertos. Así que los curanderos no le dicen a la persona tienes que dejar una religión o tienes que ser de esta religión. Pero me parece que en algunas religiones sí le tienen cierto temor o desconfianza a los curanderos o estas prácticas. Sería interesante ver cómo ayudar a las personas a manejar eso, si tienen el interés y la intención, pero se sienten que su religión o su fe no les permite o no les autoriza. ¿Qué dice el doctor Roberto Dancier? Sí, bueno, mira, para empezar ha habido gran sincretismo, y sincretismo es un término antropológico que quiere decir prácticas ancestrales que han sido retomadas por prácticas más modernas. Y esto pasó con el guadalupanismo en México, con el catolicismo, que retomó muchas de las prácticas de los grupos indígenas. Hasta el día de hoy, el 12 de diciembre, de la Virgen de Guadalupe, tú te paras ahí en su templo, en la madrugada, y sientes el temblor en la tierra, que son los miles de danzantes que van en la peregrinación, y son los primeros que entran al templo mayor de la Virgen de Guadalupe, y todos ellos van diciéndole Tonantzin, llamándole por su nombre indígena, y todos van llevando copal. Y este copal purifica todavía aún más la Santa Sede. Uy, se me enchina la piel con esas imágenes. Así que calma, acordémonos. Una cosa no quita la otra, mantengámonos abiertos, aprendemos, e informemos y eduquemos a las personas que quizás están con creencias limitantes, equivocadas, erradas, que pueden crear o fomentar sufrimiento innecesario. Aquí estamos hablando de lo que es bueno, de lo que puede ayudar, de los distintos caminos hacia el bien. Y de esto hay muchas rutas, como decimos. Familias, el tema de hoy es la sabiduría indígena y la salud integral. Y ya que hablamos de este sincretismo, a ver si este reportaje, este noticiero, le contribuye a la discusión. Escuchemos. Espanto, caída de mollera, empacho, susto, quebrada de anginas, son algunas de las dolencias que alivian estos curanderos que han heredado la sabiduría para ayudar a otros. Y mi abuela, afuera en el mercado de Nuevo Laredo, ella ponía en la calle, ponía a vender hierbas frescas. Los curanderos no tienen un título profesional para ejercer la medicina, pero son los doctores del pueblo, los que curan ese mal que los médicos no han logrado combatir. Yo trabajé con mi abuela, yo no estudié una carrera, yo no quería estudiar una carrera porque yo quería hacer lo que mi abuela hacía. Yo aprendí a curar de empacho, a curar de ojo. La Madre de Dios ruega por nosotros. Son impulsores de la fe que los migrantes tienen en sus santos. Que Santo Tobías, porque los protege en el camino, que se les apareció el Espíritu, que los guió y que no sé qué tal. Y ahí sigue todo eso. Crecimos con nuestra Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios, nuestra Virgen María, nuestro Sagrado Corazón, nuestra Virgen de San Juan, nuestra Divina Providencia. Enseñanzas que para muchos carecen de valor, pero para otros son tradiciones de arraigo que deben de ser respetadas y adaptadas en esta sociedad. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa en su casa y en su caso? El número a llamar es 415-455-0102. Gracias a Lucerito por su comentario. A ver qué dicen nuestros panelistas sobre este reportaje, conectando la pregunta de Lucerito sobre la fe y la sabiduría indígena. Doctor Roberto. Sí, mira, nos dice un dicho antiguo que la fe mueve montañas. Y cuando la gente tiene fe, es sumamente importante respetarle esa dimensión, porque nosotros no sabemos las cosas positivas que le están pasando precisamente nomás por tener fe. Ahora bien, la fe no nomás es una idea, es una energía, y esa energía suele ser contagiosa. Por eso hay gente que facilita el tener una percepción similar para poder darse un reforzamiento en su sistema para protección física, emocional, mental o espiritual. Y nuestros pueblos pobres han sido últimamente muy sabios en utilizar muchas herramientas cargadas hacia la fe, precisamente a veces por carecer de los recursos físicos o económicos para poder alcanzar otros recursos. Entonces nos ha tocado ver mucha gente, por ejemplo, cada que voy a ver los templos en la frontera con México, me encuentro estatuitas, bracitos, piernitas, y todo mundo dice, gracias, por favor, recibido, porque se curaron de estas cosas. Y entonces nomás cruzamos la frontera a los Estados Unidos y ya no vemos ni piernitas, ni bracitos, ni santitos. Entonces queremos que los milagros no se detengan en la frontera. Doctor René Miranda, ¿qué dice? Y lo que me emociona a mí es cuando aprendo un poquito de nuestra cultura ancestral, es de que la mayoría de los temas que se ven en religiones, en todas las religiones del mundo, ya están allí, se enseñan en esas tradiciones indígenas, o sea, todo el simbolismo. Pues Jesucristo no llegó a las Américas, ¿no? Pero ya habían pueblos que existían y habían tradiciones y habían rituales. Pero si lo vemos en profundidad, los indígenas ya tenían la cruz. Y la cruz es un simbolismo de integridad, de balance. Es la integridad entre lo masculino y lo femenino, entre lo interior y lo exterior. Horizontal, entre todo, y vertical, ya, hacia todo arriba, esto, hacia abajo, hacia los lados. Y Jesucristo es un símbolo, el Cristo es un símbolo de integridad, de complemento. Entonces, los indígenas ya creían en eso. O sea, cada uno de nosotros se quería tener ese balance, entre el masculino y el femenino, entre lo bueno y la oscuridad, o sea, tener ese balance. Son arquetipos humanos universales, a través de la historia y a lo largo, a través del planeta y a lo largo de la historia, maravilloso. El símbolo de la madre, de la Virgen María, los indígenas ya lo tenían con la madre tierra, el gran guerrero que fue Jesucristo, que fue un gran guerrero. Ahí ya estaba ese simbolismo en las tradiciones y en los cuentos indígenas. La batalla entre el bien y el mal. O sea, todos esos temas estaban allí. Maravilloso. ¿Qué piensa usted? Bienvenido a su comentario. Meta la cuchara en esta discusión, en esta conversación. El número 415-455-0102. ¿Cómo integrar para nuestra salud y bienestar integral la sabiduría indígena? A ver qué nos dice el casi doctor Josué Guadarrama. En vivo y a todo color. Sí, muchísimas gracias a René y a Roberto por todo lo que están compartiendo para volver a reconectar con nuestras raíces indígenas. Y nomás tengo una pregunta, y es una pregunta tal vez un poco controversial, y esto es sobre el uso de la marihuana en prácticas indígenas. ¿Cómo es diferente antes y cómo es que ahora la política que tenemos y de qué manera es diferente ese uso? A ver si añadirían algo a lo que comentaron antes, porque pudiera ser un tema en sí mismo para otro programa. Pero, doctor René Miranda. Sí, y como dije antes, esas son plantas medicinales que se le ha perdido su valor y su razón de ser, porque se utilizan como un medio de escape, y entonces cuando trabajan como un medio de escape, la gente quiere más y se vuelven una adicción. Cuando en realidad estas plantas se utilizan de una forma medicinal durante rituales y tienen mucho valor en esa manera. Uh-huh. ¿Sí? Y en lugares como en California, en los cuales es legal el uso recreacional de la marihuana, el uso medicinal es legal en, creo que en todo el país ya, y está más que descubierto. También la ciencia a veces está un poquito más atrás de la ciencia empírica, de uh-huh. la sabiduría indígena tradicional, pero hay que saber todo en el contexto. Quizás lo que se hacía de una manera en un lugar por un propósito traducido a este lugar pudiera ser problemático, así que pensemos, conectémonos, consultemos. Doctor Roberto Dancía, ¿añadiría algo? Sí, claro que sí. Mira, hay que reconocer la definición científica de lo que es una hierba. La ciencia nos dice que una hierba es una planta de la cual conocemos sus propiedades curativas o medicinales. Eso es una hierba. Planta es alguna hierba de la cual todavía no conocemos sus propiedades medicinales. Cuando los europeos llegaron al continente americano, no vieron ninguna hierba. Vieron pura planta, pero no sabían las propiedades curativas que tenían estas hierbas. Ahora, la gente que ya vivía en el continente americano, que tiene miles y miles de años viviendo aquí, ya había identificado y había clasificado todas las hierbas que había aquí en este continente, incluyendo las que trajeron después, se importaron de otros lados. Y ellos reconocieron que estos tenían una cierta manera de respeto o de trato a estas plantas. Entre todas estas plantas estuvo la marihuana. La marihuana nos ha demostrado desde tiempos ancestrales que tiene muchas propiedades medicinales, muchas propiedades curativas. Y actualmente están haciendo confirmaciones en áreas tan serias como el cáncer, o la depresión, o la ansiedad. Y hasta expresidentes americanos ahora están cantándole sus laureles a la marihuana porque los está salvando, entre ellos Jimmy Carter. que está viviendo 92 años. Entonces, si te ayuda a vivir más años, bueno, pues, por favor. Quizás vamos a dedicar un programa completo a este tema, porque creo que puede conectarse de ciertas maneras y sí queremos hacerle justicia. Pero ya que estamos hablando de hierbas de antes, de ahora, esta canción de Lila Downs de Buena Nueva Hierba nos regresa al tema así. De Dios, profeta de hierba, mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos, mujer de Dios, mujer de la oscuridad, mujer de tiempos sagrados, diosa del mundo de muertos, venas y carne, tu fruto ha crecido, la tierra tu sangre siempre beberás. Y por ahí continúa, pueden ver el video completo en YouTube o comprando el CD. Familias, hablando de cómo integrar la sabiduría indígena a nuestras intervenciones modernas, quería mencionar que hay un lugar que se llama Círculo de Ancestros, también está conectado con Curanderas Sin Fronteras. La presidenta es Marcela Sabín y ella es una terapista, también trabaja en salud mental en Berkeley. No pudimos conectar por ella por teléfono, pero puede encontrarse en el sitio web circleofancestors.org. Eso es círculodeancestros.org. ¿Es para mujeres y hombres? Sí, es para mujeres y hombres. Otros recursos o recomendaciones, tanto de libros, de cantos, de grupos, de eventos que pudieran servir a nuestra gente interesada en aprender más al respecto. Bueno, hay una organización aquí en Estados Unidos que se llama ONAC, O-N-A-C, y esta fue iniciada por un indígena aquí, indígena de norteamericano, para poder proteger a las gentes que quieren participar e inclusive tomar ciertas medicinas en ceremonias. Porque desafortunadamente algunas de estas sustancias se consideran ilegales, pero hay una ley en los Estados Unidos que dice que si usted es practicante de estas tradiciones indígenas, es protegido por la ley, es el First Amendment. Entonces, si ustedes van a la ONAC y se quieren hacer miembros, ahí están protegidos legalmente para participar en cualquier ceremonia. Y ahí también le dan información sobre ceremonias en la parte donde esté viva. Si quiere participar en alguna ceremonia de cualquier tipo, de todas las naciones de América, se hacen en todas partes de los Estados Unidos. Siempre decimos saber en quién confiar. Y si vamos a organizaciones así fidedignas, fiables, sabemos que a donde nos van a enviar o quien nos van a recomendar, uh-huh, se puede confiar. Porque como en todo, siempre hay oportunismo y charlatanería, uh-huh, y hay cuestiones que desorientan y marcan la reputación de prácticas. Claro. Claro, aparte de ser peligroso. Pero esto es una asociación donde los líderes se aseguran quién están dando medicina y cuál es su entrenamiento, cuál es su tradición, para asegurarse de que sea una cosa como legal. Que regula la profesión. Yeah. Así que es ONAC, maravilloso. ONAC. Y es hora del comentario comunitario, pero quizá el doctor Roberto Dancy también quiere compartir algún recurso. Estamos en la parte de tomar nota para más información. Sí, yo los invito a que vengan a mi página en el internet, porque he estado subiendo ahí artículos que tienen que ver precisamente con la profundidad del curanderismo. Y me encuentran ahí en mi nombre, robertodanzi.com. Maravilloso. Sí, hermosísimo. Gracias por hacerse disponible. Y ahora sigamos tomando nota a ver qué hacer en estos días para nuestra salud integral. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Concierto gratis con el Mariachi Sol de México el 30 de julio a las 7 de la noche en Green Music Center en Sonoma. Clases de coroco para relajación y recreación gratis, sábados a las 10 en el Parque Rocky Granham. Llama al 415-332-1441. Únase a la aventura familiar de Wild Bear. Caminatas en la naturaleza los sábados en Marin. llame a Marco al 415-453-1000. El departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés por las noches en Helensburg. Llame al 707-527-4382. ¿Tiene mascotas? Exámenes, vacunas, esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia en grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos, nos acompañan como panelistas expertos el doctor Roberto Danzi por teléfono desde Oregón y el doctor René Miranda aquí en vivo y a todo color. Escogí algunos de estos ejemplos de actividades para el calendario que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, porque en sí mismo, aunque no sea directa y oficialmente para una práctica de curanderismo, el recordarnos de que venimos, somos parte del mundo natural puede ser restablecer la salud aparte de fortalecernos y recordarnos nuestra base orgánica humana. Como dijo René al principio, a veces el riesgo de la tecnología es que nos desenchufa de aquello de lo cual en verdad, donde están nuestras verdades. Así que, ¿cómo aprovechar las ventajas de lo brilloso y moderno con la sustancia de nuestra madre tierra, de nuestras criaturas y nuestros amiguitos animales, flora, fauna y más? Y ya casi no nos queda tiempo, pero ¿qué se nos ha quedado sin decir que quisiera añadir? Roberto Danzi. Mira, el curanderismo es la práctica de principios de bienestar o para estar bien. Y por eso yo invito a todos los que nos están escuchando a incorporar cada vez más principios de bienestar en su vida. Y estos principios de bienestar, pues el curanderismo ya los ha clasificado a lo largo del tiempo, para que nosotros vivamos más y más en armonía con la naturaleza. Y cuando estemos en armonía con la naturaleza, nuestro ser natural es el que va a dominar en nuestra vida privada y en nuestras relaciones. Entonces yo los invito en este verano que viene medio fuerte a tomar su hierbabuena. De ahí viene la palabra, es una hierba pero es buena. Y esta es la hierba por excelencia para las emociones. Y también la manzanilla que calma las emociones en esta temporada de Trump. Y luego para la mente, porque a veces estamos medios estresadones, está el anís estrella. Y lo que se recomienda es que eviten el azúcar. El azúcar es gasolina para nuestras emociones. Y dentro de lo posible consumamos más miel natural local. Nos quita las alergias en esta temporada. Mire, para allá hasta consulta de nutrición. No, maravilloso. Ciertamente los tecitos, los remedios, muchas veces no le mencionamos a nuestros médicos lo que tomamos y debemos hacerlo porque a veces se tiene interacciones con los medicamentos recetados por la medicina moderna, pero muchas veces nos van a decir, sí, claro, ya se ha descubierto por qué el té de tilo o la manzanilla o la camomila tiene estos beneficios, así que aprovechémoslo, familia. Uy, ya se nos está acabando el tiempo y no hemos puesto el anuncio de servicio público, que es muy importante, relacionado a todo lo que estamos hablando. Si hemos sido víctimas o testigos de crímenes, sepamos que hay ayuda. Tomemos nota. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-6787. 5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Eso, sigamos informándonos, educándonos sobre todo lo que nos puede ayudar, tanto en términos de nuestra salud física, mental o social y legal, conociendo nuestros derechos y uniéndonos a los buenos en los tiempos turbulentos en los que estamos y siempre. ¿Y qué tal si le podemos, pasamos el micrófono a la asistente de producción de hoy? Está orientándose hoy nuestra comadre Cintia con su bebita Julia, que nos recuerda lo hermoso de la naturaleza cuando vemos esos bebés tiernitos, queridos. Adelante, Cintia, ¿qué nos dice sobre el tema de hoy? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Y poder estar con ustedes acá en esta mesa de trabajo. Y la verdad que es muy importante este programa. Para mí, mi perspectiva es cuidar nuestra madre tierra, ¿no? Y seguir teniendo fe en todo lo que es la sociedad. Yo estoy un poco nerviosa, disculpen. ¿No? Entonces trato de relajarme, es mi primera vez acá en este programa, en asistente de producción. Y bueno, nada, mi perspectiva es con respecto a cuidar la madre tierra, el planeta, todo lo que podemos dar con fe, cuidar el agua. ¿No? Y la madre tierra lo dice, una nueva madre. Gracias, es cierto, de eso se trata, de darnos a nosotros mismos, a nuestros organismos y al planeta en el que vivimos, que nos sustenta, de maneras de mantenernos sanos y sanarnos cuando tengamos que curarnos. Gracias, y que siga siendo tan maravillosa madre para su preciosa muchísimas bebé. Gracias. A ver cómo se despiden nuestros panelistas. Familias, hemos estado hablando sobre la sabiduría indígena y cómo integrarla en la salud general en los tiempos modernos. Acordémonos, familias, ustedes infórmense a sí mismos y a otros, inspírense a ustedes y a otros, cuidando y cultivando el bienestar de nuestros cuerpos, corazones, comunidades, sea con métodos medicinales más o menos tradicionales. ¿Cómo se despide, doctor René Miranda? Les quiero dar una tareita para todos nuestros amigos latinos de Latinoamérica. La tareita es: investiguen sus raíces, de dónde vienen. Con la tecnología que tenemos hoy no es tan difícil. Y una vez descubran de dónde vienen, conozcan esa cultura y aprendan de lo que hacían sus ancestros, las medicinas que utilizaban. Cuando usted hace eso, se va a descubrir sus raíces. Y eso va a ser una salvación para su vida. Buena tarea para el bien de todos. Muchísimas gracias por todo su trabajo presente y próximo. Bendiciones en sus próximas empresas. También gracias a todo el trabajo maravilloso de nuestro otro panelista desde Oregón, el doctor Roberto Danzi. Gracias por todo lo que enseña y modela con su ejemplo y su conocimiento. Gracias a nuestro productor Peter B. Collins y casi doctor José Guadarrama. Gracias a las estaciones que nos transmiten KBBF y KWMR, a los periódicos La Voz, Impulso, Blogs, Nuestras Voces y El Guardián, a CuerpoCorazonComunidad.org, Facebook, YouTube, Zumba, caminatas, yoga, todo lo que pueda servirnos. Acompáñenos, que para eso estamos. Y estaremos en la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora. Hablaremos sobre, escuche y se verá, si se puede. ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.